Yo vengo del lado de la provincia, del partido 3 de febrero. Bueno, es mi primer marcha que vengo. Bueno, me parece muy importante que cada año esto se logre cada vez con más mujeres. Y también me parece que la justicia tendría que mirar con otros ojos, ¿no?, el reclamo nuestro, nuestras mujeres. Me parece que estamos superando muchas cosas, pero el hombre, por ser machista, nos quieren dejar de lado. Por eso, justicia, paz y amor a las mujeres.